Bueno, yo creo que es un lugar hermoso, es un lugar grande, con espacio para el desarrollo del futuro. Fue una de nuestras prioridades soñar con eso y trajimos a Paysandú. En aquel entonces fuimos los primeros que lo trajimos. Después vino en el tiempo de Pintos, pero fuimos los primeros que hicimos todo un estudio y trajimos a Jorge Montaño, acompañado de Jorge de Coup, que era Jorge, creo que era un técnico de OCE, a trabajar. Jorge Montaño, un geólogo que se consideraba en ese momento el número uno del Uruguay y, ¿por qué no?, número uno internacional. Con Jorge hicimos todo un estudio, yo me agrandé un poco en ese sentido y pedí para hacer estudios de la posibilidad de prospección de aguas termales en Corrales de Abasto, en Quehuay, en Quebracho y así sucesivamente. ¿Y qué resultó de eso? El informe que nos dio un mamotreto muy grande y muy interesante. Jorge estuvo trabajando en todo esto y también investigó, por ejemplo, las termas de Colón. Es que en Corrales. Corrales hay agua termal, es el final para nosotros de lo que es el acuífero. Si estaríamos en el borde, pero sí. ¿Esto implicaría una temperatura no muy elevada, por Y por ejemplo? ejemplo, para que vos tengas una idea, nosotros teníamos, no sé ahora, pero teníamos 39 grados en Termas de Guaviyú y aquí habría 32. A una profundidad. Creo que eran 900 metros. ¿Y eso es razonable, Sí, Gustavo sí, Bueno? sí, sí, sí, sí. Entonces, era así, en que Guay ya mejoraba, estabas a 34 grados y había más volumen de agua. Y en Quebracho, por supuesto, que más cercano a lo que es el pozo de Termas de Guaviyú, pero a la distancia que se necesita para no influir o deteriorar la presión natural del pozo, había ya 36 o 37 grados. Ahora no me acuerdo, pido disculpa No hay exacto, problema. pero era así. Corrales de Abasto además tiene una cantidad de condicionantes, la posibilidad de que yates o lo que sea puedan entrar por El San el Francisco. San Francisco y llegar ahí, a ver, pensábamos en tener una buena bahía para que pudieran venir muchos barcos de otros lados, que pudieran venir inclusive de Colón, una enorme cantidad de embarcaciones que salen y utilizan nuestras costas de manera llamativa y nosotros casi no las usamos. Y el problema es que en ese entonces los pozos eran realmente costosos. Solo el pozo que había que hacer nos costaba $1.000.000 en aquel entonces. Y para que sucediera eso teníamos que estar aprovechando que anduviera en esta zona alguna maquinaria dedicada a la búsqueda de petróleo que pudiera llegar hasta acá en algún momento de ocio y hacer las cosas. Yo recibí a algún empresario brasilero interesado en hacer eso, pero con un costo de $1.000.000. Y entonces eso era lo complicado en ese entonces. No era que no hubiera preocupación, yo me morí por eso, porque además estoy convencido de que tenemos cosas, pero que hay que desarrollarlas. Nosotros queríamos hacer un gran desarrollo turístico y tercerizar la generación, por ejemplo, de cabañas, de un hotel, de la timba. De lo que puede ser un ¿cómo es? Un Un casino. un casino. Y todo eso era, por supuesto, hay 160 hectáreas eran disponibles, creo que son 269 disponibles para desarrollar todo esto en un medio natural hermoso. Pero bueno, el problema económico impedía que la intendencia pudiera dedicarse a una cosa de esta, que pudiera intervenir en una aventura de esta. Generalmente los gobiernos, salvo este que debo reconocerlo, y el de Lamas, que también, le dieron más importancia al turismo. Y por ejemplo, con Lamas hicimos una cantidad de transformaciones en Termas de Guaviyú que ahora el ex intendente y actual senador Nicolás Olivera le puso un broche de oro con todas las transformaciones que ha hecho. Gustavo, asumiendo lo difícil que es tener plata para hacer una perforación, ¿Podría ser corrales de abasto utilizado de otra manera? No sé, como zona de camping, como turismo, ¿cómo se llama? Rural, o no, digamos, o Sí, no. yo creo que sí, que podría dársele alguna otra innovación, alguna otra idea, poner a creatividad al servicio del turismo y poder hacer alguna otra cosa ahí. Claro, Pero ya no es sin fácil. llegar a la perforación y Claro, por saber los si no haces impuestos. la perforación también queda a cuarto camino, no A a mitad de medio, camino. a menos de mitad de camino. Ahora, no hay problema ante la eventualidad de otra oferta termal acá, que por supuesto estaría muy a mano de la capital departamental, lo que implicaría en sí mismo un movimiento, ¿no? Considerable, tener Exacto, 100.000 es lo que personas. es lo que pensaba. No habría una sobreoferta, digamos, termal, No, no. no, no, porque el turismo de Termas de Guaviyú o Almirón es otro tipo de turismo. Es un turismo más de campo, es un turismo más de lugar pacífico totalmente. Este de acá, me imagino, pensando en voz alta, que traería otro tipo de movimiento. Sería un turismo más vertiginoso porque la gente podría ir mucho por el día y volver. Entonces desarrollaría una actividad para mí diferente a la que se puede desarrollar en aquellos lugares. Pero bueno, después, por supuesto que a mí me echaron de la dirección de turismo, me sacaron cuando llegó Pintos. Ahí vino el señor Quintana y ellos volvieron a hacer un estudio con Jorge Montaño. Con el mismo ingeniero. Increíble. Bueno, decían que traían la perla de América, esas bobadas que tenemos en la pequeñez de pensar las cosas, porque si ya estaba hecho, ¿por qué ocultar aquel y hacer otro como que fuera el genio de la cosa? Pero no importa, el problema es que se pudiera hacer, porque lo importante es el desarrollo en beneficio de la sociedad y no el protagonismo personal. Pero no sé en qué quedó el mamotreto que a mí me dieron, que eran tres tomos, creo. Estaban en la dirección de turismo, pues yo lo dejé, por supuesto. Y creo que yo pensaba en ese turismo, aprovechando la posibilidad que tenemos del agua caliente, que es una cosa diferente. Y tenía otras dos ramas: la del turismo de jubilados, incluyéndole el turismo religioso. Y ahora voy a explicar por ¿Con qué. qué figura o por qué? Claro. Y en segundo, el otro tema era para mí el turismo de evento, que tenemos un estadio cerrado, que tenemos un estadio de fútbol, que tenemos un estadio, un Anfiteatro. anfiteatro, hechos todos por diferentes cosas, por diferentes intendentes, pero no importa, lo importante es que están y lo importante es que vale la pena porque son importantes en el interior de nuestro